La ocupación ilegal de inmuebles, conocida como fenómeno o movimiento ocupa, empezó a aparecer a finales de los años 60 en Europa, en concreto en Inglaterra, Alemania u Holanda, y se hizo como una expresión más de la filosofía hippie. Este fenómeno llegaba a España a mediados de los 80, mediados de los 70 prácticamente, como un movimiento de ideales contrarios al sistema y con una débil solución jurídica por parte del legislador español. Hoy vamos a conocer qué piensan los jóvenes de la ocupación, cómo entienden ellos el problema, con la complejidad legal que lo rodea, con los discursos políticos que en los últimos tiempos han abordado esta cuestión, no sin cierta demagogia, pero también con un trasfondo social que no debemos dejar de señalar. Y es que en materia de definiciones, la ocupación es distinta de la usurpación de bienes inmuebles y esconde una realidad que no es otra que el difícil acceso de las personas y familias a una vivienda digna. De todo ello vamos a hablarles hoy en el ciclo de debates que, como cada comienzos de mes, le ofrecemos con el alumnado del IE Las Cumbres. Hoy nos acompañan en este tema de reflexión. A quien hoy nos acompaña, como decíamos, en este tiempo de reflexión, Inma Jarillo, a quien vamos a saludar. Inma, muy buenos días. Hola, buenos días. También está con nosotros David Gálvez Campo. Buenos días, David. Buenos días. Y Daniela Pérez. Muy buenos días, Daniela. Hola, buenos días. Ambos son alumnos de cuarto de ESO y cursan educación en valores que le llega por parte de la profesora María Ángeles López, que también nos acompaña. María Ángeles, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con ellos, si os parece, a que nos expliquen, ¿no?, lo que entienden por ocupación, cuál es la situación actual en España y cómo han trabajado este tema. Pero precisamente eso nos lo podía explicar también María Ángeles, ¿no?, que es la que ha llevado este tema a debate en clase. ¿Por qué, María Ángeles, habéis tratado este tema y cómo lo habéis abordado, ¿no? Explícanos. Bueno, está claro que el problema de la ocupación de vivienda es un tema muy polémico, realmente, y quiero que no, a todo el mundo le pase por la cabeza que pueda llegar alguna vez a su vivienda y tener la ocupación, no tanto aquí en un pueblo donde vivimos, pero un problema en algunas regiones, sobre todo. Entonces, hemos trabajado el problema desde dos puntos de vista: que tenemos derecho, es cierto, a una vivienda digna, todos, pero también hay un derecho a la propiedad privada, entonces ahí hay un conflicto. Y, por otro lado, dos puntos de vista diferentes del tema de la ocupación. Por un lado, la ocupación por parte de familias que son vulnerables, con pocos recursos económicos, o algunos que se pueden ver en la calle. Y, por otro lado, el tema de las mafias, que es un tema que verdaderamente preocupa. Y la ley vemos que parece, ¿no? Parece que se pone del lado de lo ocupa. Es verdad que mucha gente teme la denuncia por el tiempo que tarda, que realmente llega a término. Pero hay muchas personas que se decantan por acudir a empresas que se dedican a la desocupación. Entonces, todos estos temas los hemos estado trabajando y hablando en valores y ya ellos dan su punto de vista, ¿vale? Muy bien, pues perfecto, María Ángeles. Vamos a darle la palabra entonces a ellos para conocer cuál es la opinión de los más jóvenes sobre este tema que ha saltado a debate, ¿no?, sobre todo durante el verano, en el ámbito político, y que no ha dejado de ser un tema que se ha abordado dentro de diferentes marcos, ¿no? Vamos a comenzar, si os parece, ¿no? Como ya hemos apuntado, por ejemplo, la ocupación es un problema social cada vez más de actualidad, ¿no?, que afecta principalmente a viviendas vacías, sin uso alguno, deshabitadas, cuando afecta al hogar, sea este el habitual o la residencia, por ejemplo, de playa o montaña, pues estaríamos ante lo que se conoce como un allanamiento de morada. Vamos, si os parece, con el concepto, ¿no? ¿Qué habéis aprendido sobre la ocupación en esta primera ronda de intervenciones para conocer vuestros planteamientos? Por ejemplo, vamos a comenzar con Inma Jarillo. Háblanos, ¿cuál es tu posicionamiento, ¿no?, en torno al tema de la ocupación? Yo pienso que la ocupación estaría bien para los pisos y los edificios que tiene el banco embargado, porque todo el mundo tiene el derecho a una vivienda y hay muchas viviendas que están solas y gente que está en la calle. También veo bien la ocupación de padres de familia o familias que están en la calle, por X cosa. Lo que no veo bien es que gente con problemas o drogadicciones se metan en casa de personas ajenas. Yo vería bien la ocupación a los pisos que tiene el banco encargado de la casa. Ya que allí no vive nadie y lo tiene el banco para nada. Pues Isma plantea ese trasfondo social también, ¿no? Que tiene el tema de la ocupación, que es importante, desde luego. Daniela, ¿cuál es tu posicionamiento? Pues yo pienso que cuando una persona está en la calle, es normal que tenga la necesidad de tener una casa. Uh-huh. Pero cuando una persona vive en una vivienda y otra se la quita, sin motivo, pues tampoco lo veo bien. ¿Y en el caso de David? Pues yo pienso que esas personas se manifiestan contra la política, ¿no? Y defienden el derecho de la vivienda. Y es verdad que se encuentran en situaciones difíciles económicas y por eso pienso que hacen esa cosa. Vale, y ahora planteo yo, si os parece, ¿no? Pregunta, a ver qué os parece. Si la casa es del banco y no de un particular, ¿consideráis que el delito es menos grave? Yo pienso que sí, porque no le está quitando la vivienda a alguien. Porque las casas que tiene el banco no están ocupadas. Uh-huh. Isma, pégate un poquito el micrófono para que te escuchemos mejor. Me decías que tú piensas que sí, ¿no? Que no es lo mismo cuando se ocupa una vivienda que pertenece a un particular que cuando se ocupa una vivienda que pertenece, ¿no? a un banco o a los fondos buitres, ¿no? Como también se le conoce. Claro, yo pienso que no es lo mismo porque ahí no le está quitando ni segunda residencia ni le está quitando la casa a nadie. Si el banco la tiene embargada y no hay nadie allí viviendo. Se le puede dar otro uso. De todas maneras, vosotros que habéis estudiado y habéis trabajado el tema en clase, ¿habéis clarificado, por ejemplo, toda esa demagogia que ha existido en torno al tema de la ocupación, ¿no? Por ejemplo, está claro que se puede echar a alguien si se mete en tu casa, ¿no? Eso es algo inmediato, según determina la justicia, ¿no? Los jueces y la ley. Ahí ha habido mucha controversia, ¿no? Y mucha desinformación al respecto. ¿Qué os ha llegado a vosotros y qué opináis sobre eso? Es que el gobierno no se puede armar a la persona culpa. Concretamente esta ley, yo pienso que está mal hecha, ya que las personas que ocupan la entrada, si se ha producido sin intimidación o violencia, no deberían desarmar a la persona. Uh-huh. Vosotros, ¿creéis que son posibles esos casos que salen en la tele de alguien que vuelve a casa y que se encuentra gente dentro? Yo pienso que eso no está bien, porque si tú te vas con la seguridad de que tienes tu hogar, o cuando llega, lo normal sería que pudieras entrar a tu casa. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, Isma, cuando se mete uno, ¿no?, en una casa que no es suya, parece como que el sistema, no sé si pensáis vosotros lo mismo, tanto Isma como Daniela como David, parece que el sistema como que me lo permite, ¿no? Y como me lo permite, bueno, pues ya el sistema me sacará, ¿no? No es tan grave. ¿No tenéis esa sensación? Sí. Es como yo he dicho anteriormente, que si se produce sin intimidación o sin violencia, en caso, por ejemplo, en Europa la ley es mucho más estricta. Yo creo que en esos casos la ley tendría que tomar más autoridad y ser más estricta, porque, por ejemplo, en Reino Unido, por ocupar una casa puedes estar 51 semanas en prisión o pagar una multa de 5.000 libras, que son, en euros serían 5.660 euros más o menos, Y también hay algunas normas que son a favor, que por ejemplo, si uno ocupa, está en una casa por más de 10 años, ya se vuelve propietario. Pero también hay una ley que es como tú rellenas un formulario antes de los 28 días de la ocupación y puede ir la policía a echarte de la casa y después de echarte vas a prisión. ¿Creéis vosotros que hay un perfil de ocupa? Simplificando. Yo pienso que no, porque cualquier persona que eche en la calle y se vea sin casa y con hijos pequeños o necesidades o gente mayor, pues puede ocupar una casa. De todas maneras, también imagino que habéis comprobado, no habéis estudiado, que hay otra realidad que a lo mejor a nosotros aquí en Ubrique, por ser un pueblo, nos es más ajena. Sí que se da en grandes ciudades, por ejemplo, sobre todo en Barcelona, ¿no? Donde hay mafias organizadas que, ocupan y además después se aprovechan de esa situación realquilando esas viviendas ocupadas, ¿no? Entonces, claro. Sí, sí. Yo imagino que eso también, ¿no? Es otro perfil que se da en la actualidad, ¿no? Sobre el tema de la ocupación. Sí, es que Cataluña es alarmante, concretamente Barcelona, Girona y Tarragona, ya que desde el 11,5 al 14,2% las viviendas por cada 100 domicilios son muy alarmantes. Y están encontradas 5.688 ocupaciones en el año 2019 y concretamente 5.101 en Barcelona. Pero eso es debido a la alcaldesa llamada Ada Colau, que fue una de las fundadoras de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y esa mujer también fue portavoz hasta mayo de 2014. Claro, porque ahí nos encontramos la otra realidad también, ¿no? La de la ocupación de una vivienda que estaba vacía y que, por ejemplo, pues corresponde a esa entidad financiera, a una gestora, a un fondo de inversión, por parte de familias con falta de recursos, ¿no? Se puede decir que hay como esos dos perfiles en la actualidad en torno a la ocupación. Daniela y Inma. Sí, dime. Dime. Y le hacen al de loco, que en verdad son mafias, y se ocupan al día 20 personas. No te he escuchado muy bien, Inma. Ponte el micrófono un poquito más cerca y vuelve a decirme. Que también hay otro lado, que son los de los inmigrantes, sí, que vienen y le alquilan pisos con el nombre de pisos locos, y son pisos ocupan en los que meten a 20 personas. Claro, ese es el componente, ¿no?, de mafioso delictivo de la ocupación que proporcionan esas viviendas aprovechándose de esta situación, ¿no?, que comentábamos antes. Vosotros, porque esto todo tiene de fondo un problema, y es un problema de la vivienda, ¿no?, del acceder a una vivienda digna. Ese es el trasfondo, en realidad, ¿no? ¿De quién creéis vosotros que es competencia buscar esas soluciones habitacionales? Por ejemplo, venga, Inma, ¿quién tiene que buscar soluciones? Menos elevado. Daniela, sí, dime. Que den más trabajo, pero que las alfileres en la casa podrían poner otro precio. Daniela, por ejemplo, ¿qué piensa al respecto? ¿Quién tiene que buscar esas soluciones a la vivienda? Pues yo opino que el problema realmente no está en los ciudadanos, sino que el gobierno debería tomar medidas para que todo el mundo tuviera derecho a una vivienda privada. ¿Y David? ¿David qué piensa? A ver, yo, aparte del gobierno, pienso que, aparte de que esas personas se encuentran en difíciles situaciones económicas, tampoco deberían de meterse en casa ajena, ya que tú trabajas y te esfuerzas por tener una segunda residencia. Pues vamos ahora, si os parece, con una vuelta de tuerca en torno a este tema que estamos abordando, porque como bien sabéis, la crisis, la pandemia y el estado de alarma en el que estamos sumidos, pues ha hecho que, para evitar el desahucio de las familias más vulnerables, desde el Gobierno se aprobara en concreto la ley antidesahucios temporal, que va a durar todo lo que dura el estado de alarma. Sin embargo, la polémica ha saltado también porque se incluía a principios de enero entre los colectivos protegidos los ocupantes ilegales de los inmuebles, es decir, el Real Decreto aprobado prohíbe desahuciar a los ocupas. ¿Qué os parece a vosotros esta situación? Por ejemplo, vamos a hacer una ronda. David, ¿qué te parece, no? Esa situación que se planteara de nuevo porque estamos en una situación también excepcional, ¿no? Con la pandemia. A ver, es que son momentos difíciles, en verdad, y yo pienso que no lo han hecho mal, porque primero hay que pensar por nuestra salud y ya después por nuestras casas y todo eso. O sea, ¿a ti te parece bien que se paralice de momento todo el tema de los desahucios, no? Evidentemente, y bueno, también que se incluya los que tienen casas ocupadas, ¿no? Sí. No. En el caso de Daniela, por ejemplo, ¿qué le parece esta nueva normativa? Pues yo, en mi opinión, pienso que con la pandemia y la nueva ley, las personas que están sin hogar también se ven reforzadas, ya que no los pueden desahuciar de las casas, a no ser que se hayan metido a través de la violencia. Y en el caso de Inma, ¿qué te parece, no? El que con el estado de alarma ahora y a causa de la pandemia, pues no se pueda proceder a desalojos por desahucio y tampoco se incluyan ellos también a los ocupas. Yo pienso que está bien para la gente que tiene familia, que sí que la salud va antes que una casa y eso, pero que hay gente que se está aprovechando de la situación para ocupar casa. Y eso tampoco lo veo bien porque las personas, por ejemplo, yo tengo una segunda residencia en Cádiz, sí. Yo estoy trabajando y estoy pagando mi residencia y la residencia de Cádiz. Entonces no veo bien que ocupen mi casa. Claro. Valor de la propiedad, ¿no? Si metéis, por ejemplo, en internet, en Google, y buscáis conceptos como servicios profesionales antiocupa, salen una cantidad de empresas dedicadas precisamente a desalojar ocupas increíble. Y esto ha proliferado durante los últimos tiempos. Toda la tardanza legal que conlleva, ¿no?, meterse en tribunales para que se saque el ocupa de tu casa, pues ha propiciado que aparezcan empresas de estas características. ¿Qué opináis vosotros sobre todo esto? Vamos a hacer una rondita también. Por ejemplo, David, ¿qué opinas? A ver, no es el mejor método, pero sí es verdad que si tú lo denuncias o tienes que esperar a que haya, tengas que ir al Congreso y todo eso, y este es el mejor método para quitar a los ocupas. Y Daniela, ¿qué le parece, no? El que exista este tipo de empresas que prestan esta serie de servicios. Pues yo pienso que también, como algunas personas han quedado sin trabajo a lo largo de la pandemia, pues a lo mejor han aprovechado para realizar este tipo de trabajo. Y creo que no es el mejor método que hay para desahuciar a una persona. Pero al haber tantos casos de ocupación, pues la gente a la desesperación, pues lo que utiliza. Inma, por ejemplo, ¿tú utilizarías este tipo de servicios si te encontraras en una situación así? Pues lo tendré que pensar porque depende de la persona que se me meta en la casa. Y si yo esa casa no la estoy utilizando, primero intentaría hablar con los ocupas. Si veo que ya voy por lo legal y eso, y no me hacen caso, y lo llamaría. Depende de las personas, si son personas con problemas y esas cosas, los llamaría primero, porque con esa gente hay veces que no se puede razonar. Pero si fuese con un padre de familia o algo. De todas maneras, vosotros, yo imagino que habéis estudiado en clase, ¿no? Cuando habéis tratado este tema para debatir, que son muy raros los casos que se presentan, que eso igual también habría que aclararlo, ¿no? Son muy raros los casos que se presentan de ocupaciones de una vivienda particular de una persona, ¿no? Normalmente lo que se suele ocupar son los pisos vacíos de banco, entidades jurídicas, donde la justicia sí que tarda más. Y bueno, crean además también alarma cuando los ocupantes son conflictivos. Muchas veces, si los ocupantes no son conflictivos, pues ni siquiera se crea esa alarma, ¿no? Claro, yo pienso que depende también de la situación de la persona. Puede ocupar la casa de propiedad del banco o de una familia. En el caso de que sea de la propiedad del banco, puede ser un poco más justificable, pero a la hora de ocupársela a una familia es un poco más... Creo que hay pocos casos registrados para los que hay, porque la gente prefiere llamar a las empresas para echar a la gente porque se piensan que es más rápido. Y esa quizás también es una clave, ¿no? Que no hay datos, no apenas hay datos. Cuando te pones a investigar sobre el número de ocupación, los únicos datos, la única fuente del problema es una estadística del Ministerio de Interior. Y bueno, no hay grandes datos que aporten, ¿no? Las viviendas que se ocupan en nuestro país. Sí que ese documento dice que el primer semestre del 2020 hubo 7.450 denuncias de ocupación frente a 7.093 del mismo periodo anterior, del año anterior. Es decir, que la ocupación, bueno, pues no es que haya aumentado considerablemente, ¿no? Tampoco de manera excesiva durante este año y con la pandemia. Era otra situación que también se estaba apuntando, ¿no? En verano salió la luz y se creó esa alarma social porque, bueno, pues se destacó, ¿no? El hecho de que con la pandemia eran muchas las familias que se habían visto abocadas a desalojar su vivienda y a ocupar otra. ¿A vosotros ha llegado todo ese debate, todas esas impresiones en torno a la ocupación? Sí. Es que en España la verdad que de 2016 ha crecido casi cerca de un 50% durante el 2018 y 2019, que también ascendió un 20%. Las cifras no son muy alarmantes, como ha dicho antes mi compañera Isma, que es porque llaman a personas para deshabilitar a los ocupas. Vamos con una, ya si os parece, con una ronda de conclusiones en torno a este tema de la ocupación que hemos estado debatiendo aquí hoy con el alumnado de cuarto de ESO del IES Las Cumbres. Y bueno, primero, ya yo creo que ha quedado claro vuestro posicionamiento, ¿no? Se puede ser más permisivo o menos con la ocupación, pero hay unos límites que no se pueden pasar, ¿no? Cuando se invade la propiedad privada. ¿Qué conclusiones habéis obtenido vosotros de todo ese trabajo en clase que habéis abordado esta temática? ¿Qué nos podáis transmitir? Venga, empezamos por Inma, por ejemplo, ¿no? Conclusiones sobre el tema de la ocupación. Yo la conclusión que he sacado es que pienso que la ocupación no es culpa de las personas y que el Estado se tendría que hacer un poco más cargo de las personas que son padres de familia y que están quedando sin casa. Y al tema de los ocupas con problemas, drogadicciones y eso, que tenía que ser un poco más estricto, porque encima de que entran a tu casa te la echan... Y por la situación, ¿no? De conflicto que provoca además también, desde luego, por la ilegalidad. Daniela, ¿qué conclusiones obtenemos? Pues yo en conclusión saco que la autoridad que tiene ahora mismo el gobierno sobre este tema no es tan buena. Entonces la gente se toma la justicia por su mano y se puede convertir en un conflicto. Claro, sí, exacto. Se puede convertir en un problema, desde luego, grave, ¿no? Es evidente. Y David, ¿qué nos cuentas? ¿Conclusiones? Mi conclusión es que la ley debería ser más estricta aquí en España. Sí. Y es verdad que esas personas necesitan el derecho a la vivienda, y el único, la única solución debería ser que el gobierno pusiera más estricto esto. Bueno, María Ángeles, yo creo que ha quedado claro, ¿no? El trasfondo del problema de la ocupación, no se han quedado en lo superficial, me ocupan la casa y es un problema y llamamos a alguien que me la deshabite y todo eso, sino que ellos han avanzado un poco más, ¿no? Y han hecho referencia a ese problema, ¿no? De la vivienda, del acceso, ¿no? Ese trasfondo social que tiene el tema de la ocupación en el acceso a una vivienda digna y en las posibles soluciones también que se podrían plantear, ¿no? Que yo imagino que es lo que vosotros habéis querido también destacar en clase, ¿no? Durante sí, luego ellos coinciden en que la solución no es de lo particular, claro. Que la solución está en manos de los poderes públicos y no es el ciudadano el que tiene una segunda residencia o el que abandona su campo de quiste más durante un tiempo, el que tiene que estar después implicado en el que y meterse en problemas y en conflictos y denunciar, y en fin, el que se ve con un problema es el que tiene la propiedad privada. Y es verdad que los casos que trascienden son los particulares, y por eso también hay tanta sensibilización, porque vemos en los telediarios, en las noticias, que personas mayores o gente que está en situación económica muy deprimida le da más publicidad a ese tipo de casos que a lo mejor viviendas ocupadas por los bancos. Claro. Entonces, eso a la gente verdaderamente lo conciencia. Y ellos están muy. Bueno, ellos han trabajado durante toda la semana el tema y les ha removido un poco, ¿no?, la conciencia del problema. Claro, el tema de la ocupación que nos lleva directamente al problema de la vivienda y que nos lleva también en paralelo a el tema de los desahucios, ¿no? Que va casi que también acompañado, podríamos decir, y es otro debate que también ellos han puesto aquí sobre la mesa. Bueno, pues es el trabajo en clase del alumnado de cuarto de ESO de Valores que nos han traído a nosotros hoy aquí sobre la mesa en este ciclo de debate el tema de la ocupación. Hemos podido conocer su opinión y a nosotros tan solo nos queda agradecerle el que nos hayan acompañado en el día de hoy, en esta sesión telemática vía Zoom, con sus complejidades, ¿no?, tecnológicas, pero que hemos podido solventar afortunadamente. Así que agradecemos a Inma Jarillo, agradecemos a David Galvez y agradecemos a Daniela Pérez y también, por supuesto, a su profesora María Ángeles López, que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días. ¡Tres acción!